Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A ver, silencio, silencio. ¿De qué opina soy yo? ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos de la cabina juvenil, bienvenidos a un programa más. Esperamos que el día de hoy estén súper atentos porque tenemos un excelente tema. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Con calor estamos. Han hecho días muy soleados en Quito, así que a todos los que nos están escuchando les recomendamos que tomen precauciones, como utilizar bloqueador solar, no botar botellas en los bosques, porque ya sabemos lo que está pasando en San Antonio de Pichincha. Y ya saben que si quieren donar algo para nuestros cerebros, los bomberos de Quito, pueden acercarse al Colegio Nacional Pomasque. Ahí se están recetando todo lo que es alimentos para los bomberos. Más que nada, no se expongan mucho al sol, ¿no? Porque habían circulado noticias que de 10 de la mañana a 4 de la tarde la radiación de oro iba a estar bastante. De hecho, lo comprobamos. Uno se levanta a las 6 y hasta las 6 de la tarde está sol. O sea, prácticamente son 12 horas que tenemos así el clima, así que debemos cuidarnos, utilizar protector solar, una gorra y estar continuamente con una agüita también, ¿no? Exacto, también ropa ligera y también recomiendan bastante utilizar buzos manga larga. Evitar bastante el color negro, azul oscuro, porque ya sabemos que eso da mucho calor. Y bueno, les cuento que el día de hoy vamos a hablar la plena sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión junto a Florencia Barriga, psicóloga clínica. Esto más adelante. Mientras tanto, que nuestro segmento Cultiva tu Mente estará con nosotros la banda Toms. Y en nuestro segmento Ponte Pilas hablaremos de los eventos más importantes para este fin de semana. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales, en Facebook como La Cabina Juvenil, en Instagram como La Cabina Juvenil y escucharnos a través de TuneIn en la aplicación Radio de la Casa de la Cultura todos los jueves a las 6 de la tarde. Exacto, chicos, también compartir siempre todos nuestros programas y estar pendiente de nuestras redes sociales porque siempre estamos subiendo un excelente contenido que es muy útil para todos. Pero bueno, en este momento nos vamos con un tema musical, Chapados a la Antigua de Suburbia Escape. Espero que lo disfruten. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. reclamo por debajo de la instrucción fiscal, porque yo estoy por encima del bien y del mal. Si no he tomado maquillaje, que estoy tratando de encontrar un buen camino, yo soy el que te busca, el que te preocupa por vos, en este mundo ancho y ajeno. Oh, no, no, no, no, no, no, no. Amigos de la cabina juvenil, bueno, ya regresamos, esperamos que hayan disfrutado esa canción, así como nosotros en cabina la estábamos disfrutando. Y bueno, en este momento ya empezamos con nuestro segmento Hablemos de la Plena. El día de hoy vamos a hablar de la lucha contra la depresión. Recordemos también que se celebró esta lucha este lunes 13 de enero. Chicas. Exactamente, recordemos que, bueno, específicamente fue el día lunes, y en el cual nosotros también hacemos un llamado de concientización y también de solidaridad con todas las personas que están pasando por este, por un problema tal vez emocional y realmente tienen depresión. No sabemos nosotros cómo ayudarlas y tampoco sabemos cómo poderles de alguna forma brindar nuestro apoyo de una forma realmente que les pueda ayudar, ya que muchas veces nosotros creemos que, bueno, está en depresión, pero tranquilamente y por sí sola se puede controlar o se puede sanar la persona, pero a veces y muchas veces necesitan la ayuda de un profesional también para poder evitar y salir de la depresión. Y más que nada es una enfermedad que es silenciosa, ¿no? O sea, y aparte tiene como varias, no sé si será etapas, sino caras. Tú le ves a una persona feliz por afuera, habla con la gente, se distrae, hace sus cosas, pero por adentro tiene bastantes problemas. Entonces es algo que ocultan muchas veces. Exacto, pero por esta razón, para que nos explique un día un poco más del tema, porque nosotros no lo sabemos muy a fondo, nos acompaña Florencia Barriga, psicóloga clínica, bienvenida. Bueno, les comentamos un poquito que Florencia Barriga, psicóloga clínica graduada de la Universidad San Francisco de Quito, en la actualidad se encuentra cursando un máster en educación con especialización en desarrollo cognitivo en el TEC de Monterrey. También trabaja en consulta privada con niños, adolescentes y adultos, también con psicoeducación a padres y docentes. Tiene experiencia en el trabajo con adolescentes en riesgo, con problemas de consumo de sustancias y de comportamiento. Ha dado acompañamiento terapéutico a adultos mayores con Alzheimer y otras demencias. También trabajó en un centro de rehabilitación femenino. Y bueno, para empezar con el tema central del día de hoy, es importante saber que la depresión es un trastorno del ánimo que, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 300 millones de personas en todo el planeta. Un número realmente preocupante debido a que representa un incremento de cerca del 20% en los últimos 20 años. Entonces, también es alarmante la cifra que se está aumentando en un 20%. Bueno, ahora sí, primero, Florencia, te damos la bienvenida, ¿no? Quisiéramos saber un poquito qué es en sí la depresión. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya lo dijeron, la depresión es justamente un trastorno del estado de ánimo. Se trata de una enfermedad psiquiátrica que, como bien lo dijeron hace un rato, es algo que no podemos observar y por eso también suele haber mucho estigma alrededor de eso. No es como una enfermedad como la diabetes o algo así que con un examen nosotros podemos ver. Entonces es bastante difícil para la gente comprender que esta realmente se trata de una condición en donde el paciente no es que desea sentirse así. Es una enfermedad grave que muchas veces puede llevar al paciente hacia el suicidio, depende de qué tan intenso sea el malestar que está sintiendo. Y afecta a todas las personas de distinta manera, sean niños, adolescentes, adultos. Entonces sí, es algo que puede variar bastante de persona en persona. Pero bueno, también quisiéramos hablar principalmente de cuáles son los síntomas para nosotros poder identificar o diferenciar a una persona que tiene depresión. Okay. A ver, dentro de los síntomas existen diversos manuales en donde nosotros podemos ver, por lo general todos coinciden de que se trata de un estado anímico en donde la persona, más allá de estar simplemente triste, se trata de una persona que carece de vitalidad, de una persona que no tiene... Que tiene como un estado permanente de desesperanza, es decir, que no tiene una motivación en el día a día, que carece como que de ese empuje para hacer las cosas. Es una persona que por lo general tiene creencias muy negativas alrededor de sí mismo, alrededor de las personas que están en su día a día, de sus quehaceres, de sus obligaciones. Entonces nosotros podemos observar tal vez que es un poco... más allá de ser pesimista, sino en general de ya tener una perspectiva negativa de sí mismo y también de la vida alrededor de sí. También suele ser personas que tienen alguna sintomatología variable, como por ejemplo, hay personas que tienen insomnio cuando están deprimidos, otras que en cambio tienen hipersomnia, es decir, todo lo contrario, que más bien pasan todo el día acostados, durmiendo, que no se pueden levantar, eso también es muy común. El apetito cambia, también depende de la persona, hay personas que al deprimirse se suprime casi por completo, que no comen, otras personas en cambio puede haber como un cuadro concomitante con ansiedad, es decir, que estén al mismo tiempo. Tal vez de alguna forma también el comer es como que sientes un alivio y reemplazas o quieres de alguna forma tapar la depresión que tú estás pasando con comida, y muchas veces dicen que comen comida dulce, o sea, más que todo dulce, chocolates, porque eso supuestamente te sube el estado del ánimo, o sea, sube tus energías. Entonces sí, creo que sí, hay muchas personas que a veces comen por la depresión. Sí, sí, justamente, y como tú dices, buscan comidas que les causan alguna especie de confort. O sea, no es cualquier comida, sino es algo que para el paciente lo relaciona con comodidad, con confort, con tranquilidad. Entonces, también eso puede variar de persona en persona. Incluso en adolescentes, como me preguntaste qué síntomas podemos ver, tal vez no siempre es este estado anímico como bajoneado. En adolescentes tal vez podemos ver más irritabilidad, incluso en niños, como un estado de ánimo sostenido de más hacia enojarse, hacia sobre reaccionar, que en adultos, en cambio, no se ve tan marcado como en los niños y en la adolescencia. Claro. Florencia, también quisiéramos saber qué causa la depresión. A ver, hay distintos tipos de depresión. Tenemos la depresión exógena, que puede causarse por agentes externos, o sea, por factores que están hacia afuera. De ahí viene la palabra exo. Entonces puede ser por situaciones que viva la persona, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, perder el trabajo, la pareja, como que son situaciones que desencadenan un estado anímico depresivo, que no necesariamente a todos les provoca una depresión, ¿no? O sea, depende de la persona, depende de qué tan intenso es el malestar, cómo reacciona su entorno. Y también está la depresión endógena, que es cuando ya se trata de algo un poco más genético, es decir, que la persona tiene una predisposición ya a presentar este tipo de estado de ánimo y no necesariamente tiene que pasar algo grave en su vida como para que se empiece a deprimir. Bueno, y ahora que sabemos un poco los síntomas, ¿cómo puedes identificar personalmente que tienes depresión? Bueno, por lo general uno se puede dar cuenta a través de sus conductas, que es lo más fácil, ¿sí? O sea, empezando por ahí. Por ejemplo, tal vez son personas que empiezan a retraerse, como que aislarse, cambiar un poco de hábitos. Si estaban acostumbrados tal vez a ser como más activos, a tener una rutina, esto empieza a cambiar o al volverse más pesado. Tal vez empiezas a tener más dificultades para concentrarte, porque también se ven afectadas muchas funciones cognitivas, como la concentración, la memoria. Por otro lado, puede ser que también uno se sienta más sensible. Con sensible no me refiero a como llorar todo el tiempo, también puede ser al sentirse irritado por ciertas personas o ciertas situaciones, o sentirse ofendido más fácilmente, como sentirse más en un estado más vulnerable. Eso también es común. Y en cuanto a los pensamientos, es un poco más difícil identificarlo, pero uno puede darse cuenta que tal vez está teniendo como una percepción más, como decía hace un rato, negativa acerca de sí mismo. Es como muy común escuchar cuando alguien está deprimido decir no puedo, o yo no soy capaz, o a mí no me van a hacer caso, o cosas así que ya le hacen ver a esta persona que se resta valor de alguna forma. Claro, y si yo identifico que tengo depresión, ¿cuál es el paso a seguir? O sea, ¿rápidamente tengo que buscar ayuda, decir a alguien, cómo sería? O yo misma, ¿cómo puedo hacerlo sin necesidad de buscar tal vez ayuda? Porque muchas veces no se tiene tal vez el conocimiento, los recursos, o a veces también es muy complicado ir a otra persona y contarle todo lo que tú estás pasando, si es algo tal vez muy personal y emocional, que son tus emociones que a veces tú también no las entiendes, pero de alguna forma también quieres de forma personal y tú por ti misma ayudarte de una forma diferente y poder salir de la depresión. A ver, primero habría que ver qué tan grave es la depresión, porque si es una depresión grave en donde tal vez ya hay ideación suicida, hay sentimientos como de desesperanza ya muy fuertes y es algo que ya está afectando tu funcionalidad en el día a día, eso ya es algo clínico que necesita un tratamiento. Y es como lo que decía hace un rato, se trata de una enfermedad que uno de por sí solo no puede salir, porque si no, nadie quisiera estar deprimido. Entonces, cuando ya está en ese punto, el paciente tiene que pedir ayuda, sea a un psicólogo, a un psiquiatra, a un trabajador social, a un consejero, incluso espiritualmente es algo que puede servir mucho, depende de las creencias de la persona. Entonces, por ese lado, creo que este tipo de pacientes ya estarían obligados a pedir ayuda. Así sea en su entorno familiar, como para que sea, o de amigos, para que sea alguien externo quien le empuje a pedir ayuda, porque muchas veces son pacientes que no tienen, como les decía hace un rato, esa motivación como para mejorar y hacer las cosas por sí mismo, entonces es difícil que ellos quieran por sí solitos ir. Y cuando ya se trata de algo más bien un poco más leve, sí se puede hacer ciertos cambios por sí mismo, como por ejemplo, primero habría que identificar qué es lo que está causando tanto malestar, si es que es una situación externa o no. Si en el caso de que sea externa, es un poco más fácil de trabajar, porque puede ser alejarte de lo que te está haciendo daño, aprender a solucionar lo que te está haciendo daño, enfrentar esa situación o ese problema, o más bien alejarte por completo, depende de lo que sea, trabajar en uno, en tener rutinas, en tener buenos hábitos, en tener una vida que te motive, tal vez encontrar algo nuevo, un nuevo hobby, ocuparse de uno, como que ponerse en primer lugar siempre, darse prioridad a tener espacios de estar solo, espacios de disfrutar solo, espacios de estar con amigos. La persona deprimida suele aislarse bastante. Entonces, algo que puede ayudar mucho es que trate de estar con personas no todo el tiempo, pero por lo menos que se empiece a acostumbrar a hacerlo poco a poco y retomar actividades que tal vez vaya dejándose en aspectos importantes. Claro, porque hablemos de que los adolescentes, lo más común, por así decirlo, que podrían entrar en depresión, es a veces por rupturas amorosas, problemas también familiares, y muchos también el momento de culminar su carrera, ya sea del colegio, al momento de entrar a la universidad, también pueden tener un tipo de depresión, ya que no consiguen tal vez entrar a alguna universidad que desean. También al finalizar los estudios de la universidad, también pueden entrar en un tipo de depresión, creo yo, por lo cual, digamos, no pueden conseguir un trabajo, a veces está sin empleo. Entonces, estas cosas también pueden generar depresión en una persona. ¿Y cómo podríamos ayudar en estas cosas tan comunes que a veces a otras personas no les es tan complicado pasarlas y superarlas, pero para otros también es complicado y a veces se quedan estancados en esto? Entonces, ¿cómo podríamos ayudarlos de alguna forma? Bueno, primero habría que entablar, o sea, ya tener una relación previa con esta persona, porque cuando uno está en ese estado vulnerable es como que se encuentra un poquito menos predispuesto tal vez a abrirse sobre lo que le sucede, pero a personas con quien no tiene mucha relación. Entonces esta persona tiene que ser alguien cercana, y abordar este problema como algo preocupante y como realmente hacerle entrar en conciencia a esta persona que sí requiere de ayuda, no necesariamente tal vez profesional, porque tal vez no está en un punto de requerirlo, pero sí de acercarse a una red de apoyo, que pueden ser sus propios amigos o su familia, porque esta es una condición en donde el paciente suele sentirse muy solo. Entonces, el que pueda contactarse con otras personas y sentir ese apoyo externo ayuda bastante a mejorar ese estado de ánimo y también a mejorar esas creencias negativas que tiene. Entonces, a partir de ahí creo que ya se puede hacer mucho, porque ya la persona se estaría abriendo a escuchar a alguien más que no está en ese estado y pueda ayudarle a planificar algo que pasa en la depresión, es que son personas que dejan de planificar su vida. Entonces creo que ese sería un buen paso en esos casos que mencionas, que son súper comunes, como para ayudarles a otra vez reencaminarse a lo que sea que ellos busquen, ¿no? Incluso a tener metas de vida, a tener algún objetivo, algo que les empuje a seguir haciéndolo lo que quieren hacer, como que se pierde un poquito ese norte. Entonces creo que externamente uno lo puede ver y ayudarles de esa forma. Claro, porque he escuchado casos, bueno, yo he escuchado casos que hay gente que tiene depresión a medida que va cumpliendo años, o sea, sigue cumpliendo años, no cumple metas. Como metas podemos hablar, qué sé yo, conseguir trabajo, tener una familia, tener alguna pareja, hijos. Entonces, quisiera saber, ¿en qué etapa de la vida es más grave tener este tipo de enfermedad? ¿En la adolescencia o en la adultez? Qué difícil pregunta, porque puede ser grave en cualquier instante. Digamos, un adolescente, yo considero que podría considerarse algo más riesgoso. Vulnerable. Sí, porque incluso los adolescentes, como ustedes saben, están pasando por una etapa en donde hay tantos cambios emocionales, físicos, cognitivos, que, o sea, agregarle un problema de estos a su estado de ánimo es como que puede empeorar ya muchos de los cambios que están viviendo, y más si es que hay problemas familiares o algo de ese tipo, es como que se va sumando y son, como tú dijiste la palabra, son más vulnerables a entrar en conductas de riesgo, en el consumo de alcohol, de sustancias ilícitas, o tener conductas riesgosas o peligrosas para sí mismos. Entonces, creo que sumado a la impulsividad del adolescente, que ya la tiene de por sí mucho más que un adulto, tal vez puedan estar más propensos hasta cometer suicidio. Entonces, por ese lado sí podría ser como algo más grave. Incluso un adulto ya tiene como más herramientas emocionales como para tal vez hacer un poco más de frente a este tipo de problemas. Entonces, no digo que es más fácil, pero tal vez está en una posición de, con su experiencia de vida, de manejar un poquito mejor esta situación que un adolescente o tal vez un adulto mayor, digamos. Claro, entonces si en la adolescencia son un poco más vulnerables y es un poco más peligroso, si un adolescente empieza a tener síntomas de depresión, ¿es de recomendable directamente ir a terapia con el chico para que se pueda recuperar? Sí, yo recomiendo que sí, porque como les decía, se trata de una enfermedad que no es que ellos, o sea, la persona lo puede controlar. Como les decía, uno nunca decide enfermarse de algo, y es algo que es difícil de salir por sí solo, y más aún, como les decía, alguien que está pasando por tantas dificultades en su vida, porque los adolescentes tienen vida más complicada. Ajá, o sea, dentro de su mundo, ellos viven cosas muchísimo más complejas, por decirlo así, porque son nuevas, porque están experimentando. Entonces, sí necesitan una guía. Tal vez un adulto ya entienda las cosas desde otra perspectiva, o tenga una buena red de apoyo. Entonces, con los adolescentes tendríamos que asegurarnos que realmente estén bien orientados hacia cómo manejar lo que les está sucediendo. Entonces, yo creo que sí sería importante que acudan a una ayuda profesional. ¿Y cuál es el tratamiento para ese trastorno? Porque yo he escuchado que algunas personas que sufren depresión tienen que medicarse para continuar con el proceso psiquiátrico. Depende en qué momento de la depresión estés. Como les decía, hay depresiones que son leves, es decir, que la sintomatología no es tan intensa, y hay depresiones que son muy graves, en donde ya está en riesgo la vida del paciente. Entonces, en esos casos, tiene que... Por lo general son pacientes que sí tienen que ser medicados, porque todo esto tiene una base biológica. Hay sustancias del cerebro que se llaman neurotransmisores que cuando la persona está deprimida disminuyen. Entonces ya de por sí neurológicamente el cerebro no está funcionando bien, no está funcionando adecuadamente. Entonces, por más de que se trabaje una terapia y se mejoren las cosas alrededor de la vida de la persona, si ya el cerebro está afectado, ya necesita la intervención de una medicación, un tratamiento psiquiátrico que tiene que ser evaluado y tiene que hacerse un seguimiento con el psiquiatra. Y lo más efectivo es hacer esa combinación con un tratamiento psicológico, que en cambio le ayuda al paciente a conocer por qué llegó a esa depresión y el darle herramientas psicológicas para que pueda salir de esa depresión. Entonces, por lo general, el tratamiento combinado es el mejor. Pero si no estamos en una depresión muy grave, más bien es algo leve, creo que con un tratamiento psicológico se puede trabajar muy bien. Claro, porque este tema de los fármacos es un poco debatible, porque uno no sabe si es que ya superó la persona y no es del efecto de los fármacos, porque se pudieran hacer fármacos dependientes. O sea, uno no sabe el efecto. Por ejemplo, yo he escuchado que en este tema de la depresión la gente no puede dormir, entonces les dan fármacos para que empiecen a asimilar el sueño y sigue el proceso. ¿Cómo podemos saber si es que en realidad la persona pasó esta etapa y no es culpa de los fármacos? Sí, a ver, justamente por eso es que tiene que ser monitoreado todo este tratamiento. O sea, no es que una persona pueda automedicarse o cualquier médico, sino que realmente tiene que ser un tratamiento diseñado para el paciente. Y con adolescentes en especial hay que tener igual mucho cuidado con qué medicación se usa. Las dosis tienen que empezar por dosis muy bajitas. Y siempre explicarle, hay que psicoeducar al paciente y explicarle y decirle, mira, estas son pastillas que van a mejorar tu estado de ánimo. O sea, van a estabilizar cómo te sientes y te van a dar energía y probablemente mejore tu concentración, puedas estudiar o trabajar, pero explicarle que eso no significa que aprendió a resolver sus problemas y que si lo deja de tomar, en algún punto puede recaer, si es que no aprende a reconocer la sintomatología que lo llevó a ese punto. Entonces, por eso lo más importante es que haya una comunicación adecuada con el paciente, de que él sepa muy bien o ella que es normal que se sienta bien, pero eso no significa que ya quedó solucionado y que está dado de alta. Incluso hay personas que pueden tener múltiples episodios de depresión porque no se trató muy bien el primero, tal vez, o porque están predispuestas. ¿Y cómo podemos determinar en qué tipo de depresión está el paciente, si tiene una depresión leve o tiene una depresión grave? Todo depende de la duración de los síntomas y también depende de la intensidad, y qué tanto, creo que lo más importante sería qué tanto afectan estos síntomas en su vida diaria. Hay personas, digamos, con una depresión leve que todavía pueden estudiar, se les dificulta un poco, pero pueden asistir, pueden cumplir como que con sus obligaciones o pueden trabajar todavía. Cuando ya estamos en una depresión grave, ya la funcionalidad de la persona se ve mucho más afectada, y son pacientes que más bien se tratan de quedar todo el día en casa, que ya realmente no pueden rendir en un estudio o en un trabajo. Entonces, creo que esa es la sintomatología más importante a observar, y también lo que decía hace un momento, la ideación suicida, que ya solo está en depresiones graves. Y bueno, ya para ir terminando con la entrevista, quisiera que nos des, por último, un mensaje de apoyo también para todas las personas que están pasando por esta depresión, incluso a los amigos, a los familiares, que puedan de alguna forma apoyar a sus seres queridos y ayudarlos también a salir de la depresión, porque no es algo fácil y a veces muchos no conocemos tal vez que están pasando por depresión, pero de alguna forma estar pendiente de esa persona, estar pendiente de las personas que están a tu alrededor, si son tus amigos, estar pendiente de si están cambiando su comportamiento. Peor aún, si son tu familia, estar más pendientes aún de si están cambiando realmente, están bien en la vida que están llevando. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ayudarlos de cierta forma? Ya, a ver, yo creo que el mensaje principal sería que empecemos a tener un poquito más de conciencia que se trata de una enfermedad como tal, empezando desde ahí, y no solo verlo como algo que puede ser muy pasajero, o que ya se le va a pasar, o que tiene que poner de parte y nada más, porque creo que ese es un error que cometemos muchos como amigos o como familia, el ver al paciente deprimido y esperar que mágicamente se sienta mejor, o solo diciéndole un par de palabras. Entonces, creo que ese es el mensaje más importante, que entrar en esta conciencia para poder realmente ser un apoyo para el paciente y más bien no presionarlo de que salga de esto como sea, sino darle un poquito más de herramientas, como el tener una comunicación. Creo que eso es algo también muy importante, de el poder permitir que la persona se sienta cómoda hablando sobre lo que le pasa, porque si no se siente cómodo con uno, siendo amigo o familia, probablemente no vayamos a conseguir que esta persona entienda que necesita ayuda. Entonces, creo que lo más importante es conversar constantemente con las personas. Es muy difícil, como tú también lo dijiste, darnos cuenta si es que no estamos hablando y solo observando, porque pueden pasarle 100,000 cosas solo observando a alguien. Entonces, creo que es lo más importante acostumbrarse a comunicarse constantemente con nuestros seres queridos para ver qué está pasando en sus vidas, cómo se están sintiendo, qué necesitan, y pues a partir de eso, de construir esa relación y mucha comunicación, el poder tener esa iniciativa de brindarles una ayuda. Perfecto, muchísimas gracias, Florencia, por acompañarnos en esta tarde, y bueno, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y entre otras noticias de la inframunda, se viene el primer festival transfronterizo de política y performance, Libres y Soberanas, Trincheras, Cuerpas, Disidencias, acá Performácula 2020. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Colectiva de Creación Artística y Cultural Pachacuir, Espacio Libre de Arte, invitan a la ceremonia de inauguración que se realizará el martes 21 de enero a las 18 horas en la Sala Demetrio Aguilera, Malta, con entrada libre. Frente a contextos actuales de creciente desigualdad social, violencia y discriminación, buscamos desde la autonomía y la autogestión forjar espacios seguros de diálogos y expresiones libres contra la imposición colonial, capitalista y heteropatriarcal. Libres y Soberanas conecta artistas y activistas de Latinoamérica, el Caribe y la Munda durante una semana de actividades que ofrecerá jornadas de performance, conversatorios, talleres, exposiciones, mesas de discusión, ciclo de cine, feria de empoderamiento y una noche cabaretera de política y performance. Más información: www.pachacuir.com. Libres y Soberanas es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria pública Festivales de las Artes 2018-2019, impulsada por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. Vive una noche inolvidable en nuestra primera gala lírica del año.

Si no saben qué hacer, pueden ir con sus amigos, familias, y les traemos una agenda muy completa de varios eventos que también pueden ser gratuitos. No sé qué tenemos en la agenda el día de hoy. Gratuitos, con costo, pero es más, más que nada presentamos esta agenda para que no tienen algún plan para este fin o para la semana que viene, puedan asistir a ellos y saber más sobre esto. Igual los costos son súper accesibles y todos son de nuestra casa, la Casa de la Cultura. Como en primer evento tenemos Muerte en Berruecos. ¿Quién mató a Sucre? Película de Caupolicán Ovalle se estrena en la Cinemateca Nacional. El costo es de $3 la entrada y las fechas van a estar desde el día miércoles 15 de enero, es decir, desde este miércoles que pasó, de 5 a 7:30. Y va a estar hasta el lunes 20 de enero hasta las 5 de la tarde. En el horario siempre de 5 a 7:30, de 4 a 6 y a las 6:30. Entonces son horarios a partir de las 5 de la tarde donde ustedes pueden ver esta película, ¿no es cierto? Entonces tienen que ir, muy recomendado, a la Cinemateca, que es de la Casa de la Cultura, los días miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes hasta el lunes 20 de enero. El costo es solo de $3 la entrada. Exacto, pero por otra parte también la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición El Viaje del artista Carlos Revelo, que se realizará el día de hoy a las 7 de la noche. Y que después ya saben, de escucharnos pueden venir directamente. No, ya tienen que estar viniendo ya. Sí, ya ven. Bueno, les cuento que esto se dará en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín. La entrada es totalmente gratuita. Pero a los que no pueden llegar el día de hoy, les comento que la muestra estará abierta hasta el día sábado 8 de febrero. Ustedes pueden visitarla a partir del día martes hasta el sábado, desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Así que a todas las personas que son un poco amantes del arte, pueden dirigirse con sus familiares, amigos, recuerden que la entrada es totalmente gratuita y tienen hasta el 8 de febrero para acercarse a observar esta exposición. Pachaquer Espacio Libre de Arte invitan a la inauguración del primer festival Transformers del Política y Performance Libres y Soberanas. Trincheras, Cuerpas, Desidencias, ACA, Performácula 2020, que se realizará el martes 21 de enero hasta el sábado 25 de enero a las 6 de la tarde. La entrada es totalmente libre en el lugar, bueno, es en la Casa de la Cultura, en la sala de Metro Aguilera, Malta. Así que chicos, estén pendientes de este evento igual. Y no se olviden la película de Gabriela Calvache, La Mala Noche, estrenada en Ecuador en el 2009. Llega a la Cinemática Nacional del Ecuador el día martes 14 de enero, hasta el 22 de enero. Esto se realizará a partir de las 5 de la tarde hasta las 7:30. La entrada general cuesta solo $3. Así que no se pueden perder esta grandiosa película. Exacto, chicos, también recuerden que es película ecuatoriana, siempre es bueno apoyar lo nuestro, y si no tienen nada que hacer, diríjanse a ver esta película, ya que a todos... A la Casa de la Cultura. Ajá, $3 todos de entrada, hemos entonces... gastado más de $3 en el ver el cine, exacto, y en cine es más caro. Es más caro ir a ver una película ecuatoriana, entonces, qué buena forma, apenas el costo $3 venir a ver una película muy buena y ecuatoriana, entonces no perdemos nada y aparte estamos distrayéndonos un poco, salimos con nuestras familias, amigos, entonces siempre es muy recomendado seguir la agenda de la Casa de la Cultura, que tiene muy buenos eventos, algunos de ellos son gratuitos, otros tienen un costo muy económico también y accesible para todos. También les recordamos que tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, como siempre en Facebook y en Instagram como La Cabina Juvenil. Pueden encontrarnos y por favor síganos, coméntenos si tienen algún tipo de talento, quizás no tengan ustedes, pero si ustedes no tienen el talento, pueden tener su familiar, su amigo y quieren que ellos estén aquí en la radio, pueden escribirnos directamente en nuestra página de Facebook y en Instagram. Y ya saben que las puertas de la Cabina Juvenil siempre van a estar abiertas para ustedes. De igual manera, si ustedes tienen alguna sugerencia de un tema para que nosotros podamos hablar la plena y le traigamos a un especialista, también pueden escribirnos con mucho gusto. Nosotros estaremos tomando en cuenta todas sus recomendaciones. También es importante que todos ustedes compartan siempre nuestros programas para que todos sus amigos, conocidos, amigos, enemigos, bueno, no, puedan sigan. Conocernos, ajá, y también sean parte de esta familia que es la Cabina Juvenil. Igual, ¿no? Que compartan nuestras publicaciones, que sigan nuestras transmisiones en vivo. De hecho, el día de ayer cubrimos el evento, que, bueno, no evento, ¿no? Es un plantón. Fue un plantón en contra de las decisiones que tomó la ministra Romo y el ministro Jarrín durante las manifestaciones de octubre pasado. Así que tenemos un fotoreportaje y una transmisión en vivo. Así que chicos, si es que no asistieron, pueden enterarse en nuestra página. Y con respecto a este tema también queremos saber todas sus opiniones, ya que al día de ayer cuando subimos la información y las fotos y la transmisión, tuvimos varios comentarios también de que, bueno, estaban en contra, otros a favor. Muchos nos criticaron diciendo que no hacemos buen periodismo, entonces estamos abiertos a todas las críticas que nos den, pero siempre queremos saber la opinión de todos ustedes, las personas que estén a favor, las personas que estén en contra, siempre son bienvenidas sus comentarios a la Cabina Juvenil y también nos ayudan de cierta forma a mejorar nosotros y siempre tratamos de enviarles un contenido real, o sea, lo que está sucediendo nosotros lo subimos tal como está pasando, no cambiamos la información. Entonces es muy importante recordarles a ustedes que no estamos cambiando información, siempre estamos subiendo contenido muy real y sobre todo de fuentes oficiales, ya que esto también es muy primordial en redes sociales, subir información de fuentes que sean realmente verificadas, ya que hay mucho contenido en redes sociales que a veces es negativo, distorsionan la realidad, incluso pueden causar pánico, y esto también estar muy pendientes para saber de qué información tenemos que estar, confiarnos de la información que estamos brindando. Exacto, chicos, pero bueno, en este momento nos vamos con un corte musical y ya regresamos con lo último de la Cabina Juvenil. Y me canta la cancioncita de un tiempo atrás. Cuando llega ya no sabe lo que tiene que pasar, pero no importa, ella es mi carmencita. Bueno, continuamos con más de La Cabina Juvenil. Ya estamos en la parte final de nuestro programa. Y bueno, queremos también primero recordarles, como siempre, que tienen que seguirnos en nuestras redes sociales. Apóyennos también a lo que estamos realizando. Sigan nuestro contenido. Compartan también nuestras transmisiones en vivo con todas las personas, con sus familias, amigos. Y así nosotros podemos crecer como un equipo y el proyecto que estamos realizando de La Cabina Juvenil. Exacto, también es importante que ustedes sigan también a las páginas de Radio La Casa de la Cultura y sobre todo a su sitio web de La Casa de la Cultura, que tienen eventos súper interesantes, económicos y algunos totalmente gratuitos. Es importante que si ustedes no tienen nada que hacer, puedan chequear un ratito la página y ya van a tener un plan. Y bueno, también queremos decirles, chicos, yo sé que todos ustedes se dan cuenta que en realidad estos últimos días aquí en Ecuador se ha vivido un calor insoportable, un solazo. Sí. Creo que los dos primeros días de enero fue que llovió, ¿no? Sí, pero lo más contradictorio es que el 31 se cayó en agua. Exacto, llovió 31, 1, 2, 3 hasta el 16, sigue siendo un solazo. Pero no es solamente que uno dice, incluso no está anocheciendo muy rápido. Ayer era cuarto para las 7 y desde mi casa todavía se veía como que, no el sol literalmente, pero se veía un poquito más clarito que a lo que uno está acostumbrado. Estamos con un clima de verano, o sea, que se ve este clima en agosto, en esos meses de verano. Julio, agosto. Entonces también es, bueno, un poco alarmante también los cambios climáticos que estamos viviendo y pasando todos, entonces es preocupante también lo que estamos viviendo. Claro, aparte, más que todo, todos ustedes saben, ¿no?, que por mucho calor lo que provoca son incendios forestales, que fue lo que ocurrió el día martes. En el cerro de Casitagua, en Pomaski. Fueron como que más de un montón. Bueno, como que empezó 5 horas, sí, tipo 10 de la mañana. 10 de la mañana había empezado como algo hasta pequeño. Hasta en la noche todavía no podían apagar el incendio. También pidieron ayuda a la Fuerza Aérea. Claro, para que pueda ser apagado. Según las palabras del alcalde Yunda, fue que este incendio fue provocado por una persona con una enfermedad mental que intentaba prender una fogata al lado izquierdo, creo que de este cerro. Entonces, por el clima que tenemos, que hay viento y el sol, se propagó en dimensiones que hasta ahora podemos observar. O sea, de hecho, la nube de humo se veía desde el sur de Quito, porque era muchas muy hectáreas grande que se habían quemado. Igualmente se juntó el apoyo de varios bomberos, no solo de aquí de Pichincha, sino de otras provincias que vinieron acá a ayudarnos. Y también de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se encuentran trabajando en el cerro, porque yo hace una hora vi una actualización de los bomberos de Quito y continúan los trabajos ahí porque no se termina el fuego. Es que, bueno, con el clima y los vientos, entonces sigue propagando el incendio. Pero también hay que recordarles que tienen que seguir las fuentes oficiales, ya que en estos días se han visto mucha información poco real, por así decirlo, porque yo vi una noticia en la cual pedían que por favor camionetas que estén cerca de Pomaski vayan al lugar, porque estaban evacuando a las personas, ya que el incendio se había acercado hasta algunas viviendas y pedían la evacuación inmediata. Entonces, por lo cual estaban pidiendo ayuda de muchas personas de que vayan por favor a Pomaski con camionetas, con lo que puedan, para poder ayudar. Pero luego esto fue desmentido por las fuentes oficiales diciendo que nunca lograron controlar realmente el fuego para que no pudiera llegar a las viviendas. Entonces están controlándolo y están desmintiendo toda esta información. Y de alguna forma también, como les menciono, tenemos que realmente estar informados de las fuentes oficiales, de los bomberos, del municipio de Quito, en el cual todos ellos nos pueden brindar una información verídica y, como siempre, apoyar a todos los que están combatiendo este incendio. Exacto, pero por otra parte también es muy importante que nos cuidemos de estos climas, siempre salgamos con una sombrita, con algún sombrero, con alguna gorra, con bastante bloqueador. Es recomendable utilizar bloqueador cada 4 horas, llevar siempre un termo de agua, no únicamente comprar botellas, porque ustedes saben que se hace más basura y eso también está un poco mal. También intentemos no exponernos al sol en horas claves como son 10 de la mañana, 12 de la mañana, que sabemos que el sol está a full y nos puede dar o ocasionar daños a la salud. En muchas escuelas y colegios también se está prohibiendo que haya educación física porque hay muchos niños que se están desmayando, les da insolación, les sale sangre de la nariz. Entonces, sí es un clima que está muy fuerte y si nosotros podemos cuidar un poquito nuestra salud y evitar exponernos, sería muy bueno. Y también para las personas que tenemos mascotas, en estos días no podemos sacarles a las mascotas a pasear porque al momento que el asfalto está caliente, a los perritos se les está quemando las patas, las patitas. Y también tomar precauciones con ellos, darles bastante agua, no dejarles que se exponga mucho al sol. También tenemos que cuidar a nuestros animalitos. Y bueno, recuerden que estos cambios climáticos que estamos pasando es también por causa de toda la contaminación que nosotros mismos estamos causando. Entonces, como siempre, ya hacemos un llamado para que ustedes puedan concientizar a lo que está pasando y, bueno, desde su propio hogar, desde ustedes mismos, pueden hacer un cambio pequeño y aportar al medio ambiente. Y con esto nos despedimos. Nosotros somos la Cabina Juvenil. Creando espacios. Rompiendo silencios. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital.